Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos nuevamente a un espacio de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando. Mi nombre es Fairuz y voy a estar nuevamente en este espacio. Quiero invitarlos a todos a que en el chat que está en directo y disponible nos dejen el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando hoy. Pero también quiero recordarles que allí pueden dejarnos sus preguntas, experiencias, todo lo que tengan para compartir, porque lo vamos a estar respondiendo con nuestra especialista invitada, que además les quiero contar un poco. Ella es Gloria Arroyave, una gran amiga e invitada queridísima de Mindalia, y vamos a estar hablando sobre el merecimiento. El título que ella propone es ¿Por qué no me siento merecedor? Así que yo ya voy a darle la bienvenida a Gloria para que se sume a este espacio y empecemos con esta charla. Vamos a ver, acá la tenemos. Gloria, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Yo acá feliz de poder compartir esta información tan maravillosa, que entre más comprensiones hagamos, más nos vamos dando cuenta en qué errores estamos cayendo en nuestra vida. Muchísimas gracias, Gloria. Voy con, entonces con mi primera pregunta, ¿sí? El no sentirse merecedor, ¿cómo se manifiesta en nuestra vida diaria? A ver, hay algo que nos han enseñado a nosotros y es que pensar que merecemos es como ser muy exigentes con la vida. De hecho, hay una forma de orar que yo la escuchaba mucho cuando era niña, cuando en mi casa se hacía el rosario, que mi mamá agradecía y decía gracias Dios por todo lo que nos da sin merecérnoslo. Y yo a veces pensaba, o sea, ese señor es como desequilibrado, injusto, porque como si me da algo yo no me lo merezco. Entonces incluso sentimos a veces que no merecemos ni la vida misma, que Dios nos está regalando, que la vida nos regala, y ese hecho de sentir que no merezco es una falsa creencia que nos lleva a sentirnos muy poca cosa. Y también hay algo que empieza a pasar ahí, y es que yo siento que no soy lo suficiente para que tenga el derecho divino a toda la abundancia de lo que hay en el universo, porque nos metieron una idea de que yo soy un polvo en el inmenso océano de la miseria, de la miseria humana. Entonces, hemos venido con un sistema de creencias en el que sentimos que si creemos que no merecemos, a eso lo llamamos humildad, y la humildad no tiene nada que ver con eso. El sentirnos merecedores es lo que nos conecta con la abundancia, con el amor, con la salud, con el bienestar, con las buenas relaciones. El merecer es reconocer en nosotros la grandeza que tenemos de ser hijos del Creador. Y esto no tiene nada que ver con religión. Esto tiene que ver con saber que todos, absolutamente todos, fuimos invitados a disfrutar esta vida y a tener absolutamente todo lo que se requiere para estar bien. Gloria, ¿puedes contarnos un poquito por qué se da o cuáles son las principales causas de esa sensación de no merecimiento? Bueno, yo pienso que hay muchos factores. Hay incluso un factor que tenemos ahí como muy marcado en el ambiente en el que estamos de la familia. Cuando nosotros nacemos, el niño cuando nace, digamos que siente que todo gira alrededor de él, porque simplemente es expresar llanto, expresar algo, y automáticamente están atentos las personas que lo van a cuidar. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a crecer, empezamos a ver una dinámica familiar en la que muy posiblemente fuimos olvidados, y en la que muy posiblemente los conflictos familiares, como tener un papá alcohólico, una mamá deprimida, una mamá alcohólica, o unos papás que comienzan a tener mucho conflicto. Entonces yo siento que ni siquiera merezco la atención. De ahí viene mucho el tema de las mujeres adictas a las relaciones. Y seguramente también los hombres. También hay hombres adictos a las relaciones. Lo que pasa es que yo me he especializado en todo el tema de psicología transpersonal de mujeres, porque yo también lo he vivido. El pensar que no merezco ni el amor, que tengo que suplicar para que me amen, que tengo que rogar para que me reconozcan. Entonces empieza a darse desde uno, todo el sistema de creencias que tiene una connotación religiosa muy grande, sentir que no merecemos y sentir que no somos nada en este universo. Somos tanto que el equilibrio que hay en el universo en este momento también obedece a que yo existo. Y cuando yo dejo de existir como cuerpo material y paso a ser energía, automáticamente por ley de espacios vacíos, la energía que ya se va de este planeta, cuando mi cuerpo material se desecha, automáticamente se llena con otro ser que van a ser. Siempre hago parte de un equilibrio perfecto. Entonces, pensamos que no merecer es ser buenas personas. No, pues no, tranquilo, no me dé nada. No me dé nada. No, ¿por qué se molestó? ¿Usted por qué se puso a comprarme ese regalo? No, es que no, no se molesten por mí, tranquilo, yo aquí estoy bien, no pida nada. Si usted no pide nada, es buena persona. Si usted se queda calladito y no exige nada, es que usted es muy buena gente. Entonces, eso ha sido como una cosa muy cultural, muy religiosa, muy transgeneracional y muy de que nosotros necesitamos urgentemente comenzar a desbloquear ese código de no merecer, porque de hecho el no merecer hace también que saboteemos nuestra vida. Entonces, ¿cuántas veces les ha pasado a ustedes, por ejemplo, que llegan y tienen picos de, digamos, de una economía boyante? Lo logran, se quiebran, lo logran, se quiebran, porque en el fondo no merecer. Si yo tengo dinero, si yo consigo dinero, si yo fui el que logró de mi familia tener dinero, rápidamente yo me deshago de él para no sentirme desleal con el clan. Porque si nadie en mi familia tiene, yo no merezco tener. Porque hay algo que tenemos allá codificado, una necesidad de pertenecer, una necesidad de hacer parte de un sistema que si en mi familia todos son pobres, todos se han quebrado, todos han tenido malas relaciones, hasta las enfermedades las repetimos. Yo digo mucho cuando las personas van al médico, que el médico en lugar de preguntarle antecedentes familiares, les deberían preguntar creencias familiares que lo llevan a usted a desarrollar esta enfermedad, porque realmente no es la herencia, es la información que recibimos a través de ella y lo que vemos, lo que nos genera a nosotros esta idea de que no merecemos ni siquiera tener salud, porque inconscientemente una necesidad de pertenecer. Si todos son enfermos y yo soy saludable, entonces yo no soy de esta familia. Si todos son pobres y yo consigo dinero, me van a mirar con sospecha, el sistema me va a rechazar, el clan me puede sacar, entonces yo necesito pertenecer, yo vuelvo y quedo pobre. O también hay algo que es el tema de las maldiciones. También hay algo que tiene que ver con las maldiciones, que alguna vez uno de nuestros ancestros le lanzó, digamos, una maldición a un hijo porque se enamoró de la mujer que no les gustaba o a la hija y le dijo, te he de ver miserable y, no volver aquí arrastrado suplicándome. Todo ese montón de cosas las podemos desatar. ¿Cómo? A través del amor, de la comprensión, de hacer actos hacia nosotros mismos y de reconocer. Siéntense solamente, miren qué pasa en su familia y usted siente inconscientemente, usted se diga, yo sí merezco, y no es suficiente pararse al espejo todos los días y decir, yo merezco lo mejor. No es pararse al espejo y decir, yo soy maravilloso, yo merezco, soy merecedor. Sí, es una forma de pronto de comenzar a trabajar la mente. Sin embargo, ese código que haya de no merecer nos lleva a que, por ejemplo, jugadores, artistas, futbolistas que llegan a tener mucho dinero y de repente terminan pobres, viejitos y sin nada. ¿Por qué? Porque sabían cómo conseguir, pero en el fondo ellos mismos se saboteaban el tener y el merecer. Entonces, como no soy merecedor, la plata se me desaparece y todo se me desaparece porque es que yo no merezco ser tan feliz. Yo no merezco. De hecho, a veces es sospechoso. Cuando estamos muy bien, decimos, ¿será que me va a pasar algo? Es que la vida como te da, te quita. Ni te da ni te quita. Hay algo muy lindo que se llama la ley de correspondencia. Todo lo que nosotros creamos se devuelve, absolutamente todo lo que tienes. Te guste o no, es el resultado de algo que tú generaste. Entonces, más que merecer, es despertar esa conciencia para decir, ¿cómo voy a crear otra realidad? ¿Cómo hago para crear realidades en las que de verdad yo sea capaz de generar abundancia en todo? Porque la abundancia no solo es dinero, abundancia en buenas relaciones, abundancia en salud, abundancia en economía, abundancia total. Me encanta, Gloria, cómo va esta conversación. Muchísimas gracias. Yo justamente te quería preguntar un poco de qué manera los bloqueos transgeneracionales pueden influir en nuestra percepción del merecimiento. Ya lo has mencionado. Ahora hablemos, cuéntanos un poquito cómo liberar, cómo desbloquear, qué hacer de nuestra parte. Mira, cuando nosotros nacemos, Igual que si nos dan una herencia, entonces nos dejaron una finca, un lote de tierra con vacas, con, no sé, con agua, con un montón de cosas. Si nos dejaron una empresa, si nos dejaron una fábrica, así como heredamos el color de los ojos de la abuela, del abuelo, igualito cuando nosotros nacemos, nos están entregando una herencia transgeneracional. Y una herencia transgeneracional es de que, venga, esto que ha pasado aquí de generación en generación y no lo ha resuelto nadie, aquí le dejamos para que usted lo resuelva. Y de hecho, yo hablo mucho de este libro que me gustó bastante, que se llama Este dolor no es mío, que vino, que lo trataban en la película de Mi otra yo. Este dolor no es mío, yo siempre le digo a las personas, si usted lo tiene es porque ya es suyo. ¿Por qué? Porque entonces nos entregan esa herencia, entonces ¿qué viene? Una familia donde el bisabuelo tuvo quiebras financieras, el abuelo tuvo quiebras financieras, el papá tuvo quiebras financieras. Entonces, si yo no desbloqueo esa alianza que hay en el transgeneracional y yo necesito pertenecer, si yo tengo dinero y no tengo una quiebra financiera, es porque yo no soy parte de esta familia. Entonces, de hecho, a veces los niños llegan cuando nacen, muchas veces llega alguien, como digo yo, la tía chismosa lo mira y dice, sí. Se parece como al papá cuando estaba pequeñito. Sí, esperemos a ver si da la vuelta. Sí, igualito. Sí, necesito pertenecer. Entonces también pasan que, por ejemplo, familias donde todas las mujeres están sin pareja, nos saboteamos de una manera que divorciada, divorciada, divorciada, viuda, viuda, viuda, divorciada, viuda, pero todas solas. Nunca se casó. ¿Por qué? Porque si ha habido mujeres que han sufrido mucho en las relaciones y se han quedado solas. Yo también heredo como si esa información viajara a través de todo el sistema de la psicogenealogía del clan, que parece que estuviera impregnado en el ADN, sin yo saber por qué, nunca, nunca voy a tener una pareja. También sucede que, por ejemplo, una abuela murió en un parto. Una bisabuela murió en un parto. Entonces, muy posiblemente van a haber mujeres en el sistema que ni siquiera van a saber que hubo una abuela que murió en un parto, pero esas mujeres tienen grabado en su sistema, en su psique, muerte, embarazo igual a muerte, parto igual a muerte. Entonces, ¿qué hacen? Bloquean para no embarazarse nunca y nunca, y no saben por qué. No les encuentran ningún problema, no pasa nada. Pero nunca podrán embarazarse porque están tratando de proteger el sistema de algo que pasó, que fue muy doloroso. Entonces, para evitar el dolor, mejor no entro ahí. O para saber que pertenezco al sistema, que pertenezco al clan. De hecho, no es casual encontrar personas que uno a veces hasta lo vive, que logran tener muchos recursos económicos y frente a su familia, que no ha tenido, digamos, no ha corrido con el mismo proceso, porque eso no se trata de suerte. De hecho, la suerte no existe. Cada uno construye su suerte. No ha corrido con la suerte de haber comprendido o no ha corrido con el mismo proceso. Cuando las personas en las familias tienen más posibilidades económicas, los demás los ven como sospechosos. Este era el que nos debía ayudar a todos. Este es el que nos debía dar la oportunidad. Este es el que nos debía dar la mano a todos. Y en el fondo esa persona también se siente culpable. Y si no lo resuelve, termina otra vez siendo pobre como todos. Siempre les digo, miren, de cada 10 oportunidades que tenemos en la vida, 9 las creamos nosotros, con la forma en que nos preparamos, con la forma en que nos relacionamos con la vida. 9 las creamos nosotros, de la forma como nos relacionamos con la divinidad. Las oportunidades no vienen de las otras personas, las oportunidades vienen de lo que yo genero. Entonces, esto es muy lindo comprenderlo porque empezamos a decir, hey, en mi familia un montón de matrimonios fracasados, un montón de relaciones que se acaban. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay algo que hay más allá, que va más allá, que yo no puedo ver, que me está empujando a sentir que yo pertenezco a ese sistema, que es verdad, pero que si no lo desbloqueo, nosotros en esa necesidad de pertenencia tendemos a repetir todos los patrones. Si no lo desbloqueo, entonces otro que se fue sin entender. Sin embargo, siempre va a llegar un alma, siempre va a llegar alguien a la familia que va a tender a liberar al clan, que va a buscar romper con todos los disruptivos, los que definitivamente, no los que pelean, no los que pelean, sino los que accionan y generan cambios verdaderos. Gracias, Gloria. Te hago una pregunta que está por el chat y quiero incluirla en esta conversación. Xiomara nos dice lo siguiente: ¿cómo entender que somos merecedoras si la vida se encarga de mostrar que por más que se actúa y se hace lo que se requiere para obtener algo, todo sale mal, no se da lo que queremos? Ay, Xiomara hermosa. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros decimos que merecemos, pero en el fondo sentimos que no. Entonces no lo resolvemos. Nosotros no resolvemos eso. Es como si tuviéramos un código. Eso está por allá codificado. Necesitamos, digamos, que trabajar un poquito más, más que repetir, más que decir, más que hacer. Porque es que también, ¿qué pasa? Yo siento que yo, por ejemplo, merezco lo mejor de todo el mundo porque yo soy generosa, le ayudo a todo el mundo, apoyo a todas las personas. Pero resulta que como este universo no funciona con lógica, sino que las cosas son como deben ser, como tienen que ser, si yo no trabajo de verdad en mí, en descodificar eso, hay que descodificarlo. Usted puede hacer lo que sea y la respuesta que usted tendrá, la vida no se la da. La vida no le da ni le quita. La respuesta que usted va a recibir es el resultado de lo que usted generó. Entonces, a veces hacemos cosas esperando como contraprestación algo específico. Y si no llega lo que estábamos esperando, nos sentimos engañados por la vida. ¿Cómo que la vida no me devolvió esto? ¿Cómo que yo he sido una buena esposa, una esposa fiel, hacendosa, que estoy pendiente de mi marido? ¿Y cómo que mi marido es un hombre callejero, mujeriego, borracho? Entonces yo no me merezco este marido. Claro que sí te lo mereces. ¿Por qué? Porque si te amaran lo suficiente y si hubieras perdido el miedo a estar sola, hubieras perdido el miedo a tomar decisiones, tú ya no estarías ahí. Ya no estarías ahí. ¿Por qué? Porque te darías cuenta que eso no es de verdad lo que tú mereces, sino que te la pasas diciendo, yo no merezco esto, yo no merezco esto, pero me quedo. Porque en el fondo parece que yo creyera que me lo merezco. Si estuvieras tan segura que no te lo mereces, saldrías. Y al salir, harías un salto cuántico en tu evolución. Porque romperías con todos los miedos, seguro de mucho tiempo, transgeneracionales, de la sociedad, no sé qué, de mire que tienen hijos, de la cultura, de las religiones. Romperías con eso. Y al romper con eso, vas y te encuentras con otra realidad. O sea, los únicos que podemos cambiar la realidad somos nosotros mismos. Nadie nos puede cambiar la realidad. Y si lo que estoy viendo fuera de mí no me gusta, necesito mirar dentro de mí qué es lo que tengo miedo de enfrentar, qué es lo que tengo miedo de resolver, qué es lo que a mí me detiene para decir, hasta aquí llegué y me hago cargo de mí. Repeticiones en el clan, el sistema, la queja. Siempre digo, yo no me merezco esto, pero me pasa. Entonces tengo el papel de víctima, asumo el papel de víctima. Y mientras yo me queje y todo el mundo diga, sí, qué pecado, usted no se merece eso, sí, qué pesar. Entonces estoy teniendo, ¿qué? Alimentando mi victimismo, alimentando mi ego, alimentando el sufriente que llevas dentro. Y si lo sigues alimentando, pues no hay espacio para la luz, ni para tomar decisiones. Por eso es que es tan importante. Alguien hizo una pregunta por aquí del sistema de creencias. Si yo no cambio mis creencias, si yo no observo esas creencias que me limitan, ¿qué fue lo que me dijeron cuando era niño? ¿Qué fue lo que aprendí? ¿Qué fue lo que vi en mi familia? Si nosotros hemos tenido un resultado que no es agradable actuando con la información que tenemos, ¿qué quiere decir? Que hay que cambiarla. ¿Pero qué pasa? Hay una ley del universo que se llama la ley de saturación del sufrimiento. Hasta que yo no me canso de sufrir, hasta que no estamos cansados, y hay mucha gente que abandona este plano material, porque obviamente las emociones, estar todo el tiempo en tensión, generando hormonas de estrés, empezamos a desarrollar cáncer, tensión alta, colesterol alto, todo tipo de enfermedades. Entonces nos podemos ir sin haber comprendido a qué vinimos, ni por qué no lo logramos. Sin embargo, si nosotros lográramos comprender que lo que necesitamos hacer es justo lo que nos están diciendo que no hagamos, si lográramos hacer eso, el merecimiento vendría a nuestra vida. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Romper con las creencias. Estos días contaba una historia de una chica que estaba recién casada. Esto es una historia, ¿verdad? Y cuando iba a colocar en la pailita de la cocina, iba a hacer la carne, le partía las puntas. Y su esposo recién casado le preguntó, ¿y tú por qué le cortas las puntas? Y ella dijo, pues porque pienso que sabe mejor. Pero ella no sabía por qué lo hacía. Llamó a su mamá y le dijo, mamá, ¿tú por qué le cortabas las puntas a la carne antes de llevarla a la paila, al fogón? Y la mamá dijo, no sé, su abuelita lo hacía, la abuelita estaba viva. Entonces ella llamó a la abuelita, abuelita, ¿usted por qué le cortaba las puntas, que mi mamá lo aprendió con usted, a la carne cuando lo iba a colocar dentro de la sartén? Y la abuelita le dijo, porque mi sartén era muy pequeña y no cabía. Entonces empezamos a repetir ciegamente lo que otros hacían y no nos hacemos preguntas. No nos hacemos preguntas, ¿yo por qué hago esto? ¿Yo por qué tengo una relación y le busco el problema para poder generar un conflicto de pronto para... Decimos que queremos ser felices y en el fondo no queremos ser felices. Siempre estamos saboteando las oportunidades que nosotros mismos hemos creado para ser felices, para devolvernos porque no merecemos, porque pensamos que no merecemos y porque sentir que la vida nos quita, que la vida no nos da. Pensamos que el sentirnos así como castigados y además porque nos dijeron, el camino de la salvación está sembrado de espinas y de lágrimas. Y usted con el solo hecho de tener eso grabado en su mente, que lo estamos escuchando desde antes de nacer, todos, cuando nos llevaban allá a misa, al culto, a lo que fuera, nos dijeron que el sufrimiento, y el sufrimiento es que la negación, el no merecer, el vivir en escasez, eso nos iba a acercar a Dios, y eso es falso. Porque cuando yo estoy en estado de sufrimiento, tengo una energía tan bajita y tengo tan poquito amor en mi ser y tengo tan poquito agradecimiento en mi corazón que no puedo realmente sentir la presencia de Dios en mi vida. Porque yo digo, si así vivimos los que nos estamos buscando salvar, ¿cómo? A través de sufrimiento, a través de lágrimas, a través de la queja. Es imposible y yo lo tengo súper verificado. Es imposible. Y con toda la gente que dan mis talleres, la gente que tengo en consulta, cuando empezamos a hacer ese ejercicio de soltar ese sufriente y de empezar a dejar de quejarnos, a agradecer y a saber que Dios es una energía maravillosa y que si está en mi corazón, yo vivo en felicidad, en gratitud, en agradecimiento. Es imposible yo decir que tengo a Dios en mi vida y estar amargado, carente y sentirme como si estuviera castigado. Eso no va, eso es imposible. Muchas gracias. Gloria, hay algunas preguntitas ya por el chat. ¿Te parece si vamos con estas? Tenemos a Giselle, que ella nos dice, ¿cómo integrar eso al sentir? Porque la lógica lo entiende, pero ¿cómo ingresarlo? ¿Al sentir? Sí. Muy bien. Entonces, yo merezco. No es suficiente decir, yo merezco lo mejor, yo merezco el mejor hombre, hacer el mapa de los sueños. Hay que indagar un poquito más. Miren, ¿no? Cuando nosotros empezamos a preguntar, esto es tan lindo cuando nos demos cuenta que esta vida es una magia y la información empieza a llegar cuando yo la empiezo a pedir de verdad y me hago cargo. Entonces dejo de hacer el papel de víctima y dejo de pensar que es que por culpa de que mi papá no me dejó una herencia, entonces yo no pude nunca tener dinero. Es dejar de pensar que como la pareja con la que me divorcié me echó ventaja en la partición de bienes, entonces yo nunca voy a tener dinero. Entonces empezamos a pensar que cosas externas a nosotros son las que no permiten que nosotros de verdad merezcamos. Necesitamos ir a ese fondo de nosotros. Una gran herramienta que me parece a mí maravillosa, de verdad, es el Ho'oponopono. Y el Ho'oponopono visto desde un punto de vista muy bonito, de hecho las palabras, lo siento, perdóname, ya me gusta más como ese nuevo Ho'oponopono de gracias, te amo, porque lo siento, perdóname, es que yo, perdóname, que es que yo tuve la culpa, nosotros no somos culpables de nada. Nosotros realmente cometemos errores porque no sabemos cómo hacer las cosas. Entonces, ¿cómo llevarlo al fondo de nosotros? Lo primero, comenzar a trabajar la comprensión. Yo hice lo mejor que podía con la información que tenía y los demás también. Yo comencé este proceso de asumir mi vida y asumir mi vida, paso uno, para empezar a desbloquear, dejar de pensar que hay un culpable. Ni la vida, ni mi familia, ni la expareja, ni mis hijos, ni la vecina. Nadie tiene la culpa de lo que yo estoy viviendo, ni siquiera el que me tumbó, el que me defraudó en un negocio, porque a veces pasan personas que dicen es que yo perdí 150 millones de pesos en un negocio. ¿Cuándo? Hace 10 años. Si en lugar de sentarte a sufrir, te hubieras dedicado a trabajar en ti, te hubieras dedicado a prosperar, hace rato hubieras multiplicado eso. Entonces, es primer paso, deje de culpar a los demás. Segundo paso, no se culpe usted. Tercer paso, suelte el papel de víctima. Y cuarto paso, empiece a dar lo mejor de usted, la alegría, el amor, la incondicionalidad. Y con esos pasitos, no me crean, verifíquenlo. Se van a dar cuenta cómo su vida cambia. Es impresionante el cambio que da nuestra vida cuando nosotros asumimos nuestros resultados, cuando dejamos de buscar un culpable, ni transgeneracional, ni de aquí de cerquita, ni a nadie, ni yo mismo. Porque si yo hubiera sabido hacer las cosas de otra manera, las hubiera hecho. Entonces, soltar todo lo que se llame culpa, eso ya sentirnos merecedores de vivir en paz. Ni siquiera vivimos en paz porque creemos que no merecemos ser felices. ni estar tranquilos. De hecho, lo que decía ahorita, hay gente que dice, ay, me siento tan feliz hoy, estoy tan tranquilo hoy, ¿será que me voy a morir? O sea, por Dios, es tan lejos y tan difícil pensar que nos podemos sentir siquiera un día con bienestar, que si yo estoy con bienestar es porque ya me voy a morir. Imagínense, todo eso son puras creencias, puras cosas aprendidas. Ahora sí, vamos a ir ahora, Gloria, con María Belén desde Ecuador. Ella pregunta, ¿qué relación tienen las relaciones interpersonales en el desarrollo de la sanación del merecimiento? Todo. De las cosas más importantes que nosotros vinimos a aprender en este planeta escuela fue a relacionarnos. Entonces, por ahí dicen que es mejor tener amigos que tener plata. Yo digo que es mejor crear buenas relaciones con amigos, con el vecino, con el compañero de trabajo, con los jefes, con los hijos, con la pareja, con los papás. Cuando yo soy una persona amable, y significa que puedo ser amada, eso es amable, tú puedes ser amable. Entonces, comenzar a trabajar esa amargurita que traemos adentro, comenzar a hacernos preguntas. ¿Yo por qué siempre estoy enojado? ¿Yo por qué siempre tengo malestar? Y dejar el papel de víctima, porque la gente muchas veces, pues ante muchas gracias, esa niña es tan dura que me tocó. Ya estás excusando tu ego para seguir en el mismo círculo vicioso de sufrimiento, de rechazo, de abandono, porque primero te abandonaron porque no podías hacer nada, pero te quedaste con el resentimiento y ahora te abandonan porque nadie te aguanta. Entonces, si yo no salgo de ese círculo, yo no voy a construir buenas relaciones. Es súper importante porque todos somos seres sociales y de alguna manera necesitamos de los otros. No estoy hablando de las relaciones, que nos vamos a ir a beber cada 8 días, que es que nos vamos de paseo, que no, eso es, esa camaradería también es importante. Sin embargo, las buenas relaciones van mucho más allá, porque las buenas relaciones requieren respeto, compromiso, incondicionalidad, acompañamiento. Entonces, por ahí leía yo un día que algo que decía, realmente la pobreza en el planeta existe, ni siquiera es porque unos tienen más que otros, es porque no sabemos relacionarnos, porque no nos sabemos relacionar. Entonces, por eso hay pobreza, porque estamos resentidos, porque estamos enojados, porque peleamos demasiado, porque ponemos conflicto donde no hay conflicto. Es como si cada día nos levantáramos y dijéramos, bueno, hoy voy a poner bastante problema y al que se me atraviese, le voy a pegar una insultada, voy a enojarme con aquel, voy... ser amables. Y yo te pregunto hoy, ¿qué tan amable eres? ¿Qué tantas personas quieren estar contigo? Les da mucha risa cuando yo les he dicho, cuando usted sepa que en su familia hay un grupo de toda la familia y tienen otro grupo donde no está usted, no les eche la culpa a ellos, pregúntese. Cuando usted sepa que en su oficina hay un grupo de todos los compañeros y hay un grupo donde no lo incluyeron a usted, pregúntese, en vez de victimizarse. Es que a mí todos me sacan, es que a mí nadie me tiene en cuenta. ¿Por qué? Pregúntese por qué, qué es lo que yo pienso de mí. De verdad creo que soy muy insignificante, de verdad creo que no soy importante y yo me lo sigo repitiendo. Claro, es que siempre se envió de mí. Un día una señora llegó a un evento de nosotros que lo hicimos súper organizado, minucioso, y llegó la señora donde mi Gloria, no me hicieron escarapela yo. Si yo misma revisé el listado con todas. No encontramos la escarapela de ella. Y yo le dije, venga, ¿cuántas veces usted llega a un evento y para usted no alcanzó escarapela, no alcanzó agenda o no alcanzó algo? Y dijo, siempre me pasa lo mismo. Y le venga pues, yo le hago la escarapela a mano y hacemos un ejercicio merecer. Porque toda esa realidad que estamos creando afuera viene de nuestro interior, de algo que está en nuestra mente. Entonces, las relaciones, las buenas relaciones, las verdaderas relaciones son fundamentales para poder cumplir con el propósito que tenemos en este planeta. Lograr pleno bienestar en todas las áreas de nuestra vida, que es muy parecido a ser felices. Gracias, Gloria, por tu respuesta. Tenemos a Patty Reyes y ella nos dice, cuando siempre hacemos el bien a la familia y todos te hacen daño, ¿qué hacer para cambiar? Ay, Patty, me encanta esa pregunta. Desde la idea de ser buenos, entonces cuando me llegan y me dicen, es muy buena persona, y yo mismo digo, descríbame qué es ser buena persona. Porque nos dijeron que ser bueno era ayudarle a todo el mundo, dar a todo el mundo. Claro, nos dijeron que nos teníamos que sacar el pan de la boca para darle al que no tenía. La primera vez que yo hice una buena comprensión de esto fue el primer día que me subí a un avión. Tenía como 22 años, iba en un viaje de trabajo. Me subí a un avión y en el momento en que dijeron, señores pasajeros, sobre ustedes hay unas máscaras de oxígeno. En caso de despresurización del avión, las máscaras caerán sobre su rostro. Si usted viene acompañado de niños o personas discapacitadas, primero coloque la máscara sobre su rostro y después auxilie al otro. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esta infamia? ¿Cómo que primero la máscara sobre mi rostro? ¿Y el otro qué? Porque yo había aprendido que primero era el otro, ¿cierto? Cuando empecé a comprender, claro, es que si yo no me coloco la máscara, yo para poder respirar, yo que me puedo mover, el que está al lado mío se va a ahogar y yo también. O sea, nos vamos a morir los dos. Es como cuando te dicen que hay que sacarse el pan de la boca para hacerlo al otro. Usted se muere de hambre, que es el que produce el pan, y el que no sabe hacer pan también se va a morir de hambre, nos morimos todos. Entonces hay una falsa idea de que yo debería ayudarle a todo el mundo, ahí es donde empieza el proceso del ignorante bueno. ¿Y por qué soy ignorante? Pues porque no sé cómo hacer las cosas. Y como siento que no merezco y tengo una necesidad de ser amado, tengo una necesidad de ser valorado, ¿cómo lo hago? Ayudándole a todos, para después darme cuenta que nadie lo agradece, que nadie lo valora y que a nadie le importa. ¿Por qué? Porque yo no puedo dar de lo que no tengo. Por eso el trabajo es dentro de nosotros mismos, el trabajo no es afuera. Entonces, yo sufro mucho porque en mi familia hay personas que no tienen la vida que a mí me gustaría que tuvieran. Entonces, trato de resolverle la vida y ellos a veces, muchas veces, ni siquiera me están pidiendo que les ayude. Hay gente que te dice, yo le pedí ayuda. Y es verdad, no te pidieron ayuda, tú te metiste. Cuando yo comienzo a trabajar en mí es tan bonito, porque cuando yo comienzo a trabajar en mí, a trabajar mis procesos, a desbloquear mis limitaciones, cuando trabajo en mí de verdad con amor, aprendo que a respetar a los demás, no critico a nadie, no juzgo a nadie, no sufro por nadie, y sé en qué momento puedo apoyar a una persona y sé en qué momento no lo debo hacer para que esa persona, el maestro Jesús decía, no del pescado, enséñalo a pescar. Entonces, las personas que no saben servir, las personas que no saben valorar lo que el otro les entrega, se hacen correspondientes con alguien de la familia que interfiere y el que interfiere sufre porque dice yo que les di todo, yo que les pagué la universidad, yo que les pagué el estudio, yo que les pagué el paseo, yo que les quité el hambre, yo que, usted lo hizo porque estaba esperando una compensación. Y cuando no la recibe se queja, entonces el ayudador, que es el ignorante bueno. No esperar nada, saber decir no, y el regalo más grande que nosotros le podemos dar a todos, y primero que todo a nosotros mismos, es trabajar en nosotros para saber cómo superar las limitaciones y tener con qué. Lo que pasa es que hay un montón de gente con muy buenas intenciones que no han podido arreglar su vida, no saben cómo ni tienen con qué, y se van a resolver en la vida a los demás, que están en esa misma frecuencia, entonces nadie lo va a agradecer y se vuelve un lleve y vaya. Yo lo hago, no me agradeciste, no me interesa, no te lo pedí. O sea, ese trabajo que llaman egoísmo, que es pensar primero en mí, eso no es egoísmo. El egoísmo es querer que los demás vivan como yo quiero para yo poder estar tranquilo. Entonces ahí es donde vamos, le ayudamos la vida a los demás, le damos consejo a los demás, sufrimos por los demás, tratamos que todo el mundo viva como yo quiero para yo no tener que hacer mi cambio. Si cambio yo, todo se pone en orden, porque todo está en orden dentro de mí. Veo que cada uno necesita un proceso, unos más fuertes, otros menos, para poder evolucionar. Pero mientras yo esté diciendo que le ayudo a todo el mundo y que no me lo agradecen, lo primero que necesito cuestionarme es que no estoy dejando evolucionar a los demás. Y eso es un precio muy caro que estoy pagando en mi paz interior con muy buena intención. Y por ahí dicen, de buenas intenciones está lleno el infierno. Aunque el infierno no exista, el infierno está aquí en la tierra, en tu mente. Tu vida se convierte en un infierno porque nadie te lo agradece, nadie te lo valora y cada vez vas a tener menos para ti porque no trabajas en ti. Muchas gracias, Gloria, por haber estado con nosotros el día de hoy. Ya se acabó. Ay, sí, se acabó. Ha pasado volando el tiempo. Si quieres, nos quedamos con unas preguntitas más, lo que tú digas. No tengo problema, si se puede. Nos quedamos con un par de preguntitas más. Entonces, vamos ahora, Marta Patricia, ella nos dice desde Nicaragua, nos saluda, y te pregunta específicamente qué proceso realizaste para cambiar tus creencias de no merecimiento. ¡Ay, qué belleza! Leo, escucho podcast, pero al final no cambio mi mente de pobre. Muy bien. Comencé a trabajar en mí. Como ya no estoy tratando de resolver la vida afuera, comencé a trabajar en mí. Y algo que empecé a entender, de hecho, esta pregunta me la hicieron un día en México. Gloria, ¿y en qué momento tu vida comenzó a cambiar? Y yo respondí, cuando aprendí a obedecer, cuando aprendí a reconocer las señales de la vida. Y para sentir que merezco, escuchen esto tan importante, yo necesito activar la divinidad que hay en mí, que no es religión. Yo necesito de verdad sentir que soy hija del Creador, que merezco de verdad, y vivir así, vivir como hija de Dios, cuidar lo que hablo, cuidar mucho lo que pienso, y no quejarme nunca, no tengo, me falta, no me dieron, no me tuve, no quejarme nunca. Y así es como todo, digamos, con la compañía de Él, de Dios y de los ángeles, porque para mí los ángeles son algo maravilloso en mi vida, los verifico todos los días. Esa conexión de amor, así piensen que eso puede ser una locura. Sin embargo, si ustedes están aquí, es porque ustedes han verificado la presencia de la divinidad, de los seres de luz en sus vidas. Pedir información, qué me falta hacer, qué es lo que aún no he entendido y he trabajado. Eso no fue de la noche a la mañana. Yo también todavía me equivoco. Yo también todavía cometo errores, como les digo yo. Yo todavía, a mí me toca bañarme, no soy un cuerpo glorioso, a mí también me toca bañarme, ¿cierto? Y aplicarme desodorante, porque soy un ser humano. Sin embargo, cada día me voy dando más cuenta de lo que merezco. Y cuando viene, miren, muchas de las cosas que traemos a nuestra vida, porque nosotros somos los que la traemos, la vida no nos las puso, como por ejemplo las parejas. Cuando tenemos relaciones complicadas, eso que llamamos relaciones tóxicas, si yo no empiezo a hacer preguntas, si yo no empiezo a observar, de verdad, ¿yo qué merezco? No es yo que quiero. ¿Yo qué estoy activando en mí? No, es que yo merezco un hombre que me quiera, yo merezco un hombre que me provea, yo merezco un hombre que me dé cariño, yo merezco un hombre que me cuide, yo merezco y yo merezco y yo merezco. Pero venga, ¿usted qué se está dando usted? Porque hasta que usted no se empiece a dar lo mejor, a usted no se le activará el código. Hasta que usted no sienta que de verdad usted merece lo mejor. Y eso es un clic que se hace en la mente, allá en el inconsciente. Hasta que usted mismo no sienta que merezca lo mejor. Y usted comienza en la vida a no aceptar nada menos, nada, nada que le robe su paz. Porque lo mejor que podemos tener es paz. Cuando tenemos paz interior, empezamos a ver la vida con mucha claridad. Es como si todo el paisaje te despejara. Y cuando tú comienzas a crear un propósito, una meta, con el paisaje despejado, ya sabes que está allá. Vas para allá, vas para allá. El trabajo es dentro, es dentro. Y ahí necesitamos dejar el papel de víctimas, porque yo también lo tuve mucho tiempo. Me hizo, no me hizo, me miró, no me miró, no me llamó, no me tuvo en cuenta, no me determinó. Ya, ya. Esta semana alguien me dice, ay, es que, ¿yo qué hago con la herida de niña que me hizo mi mamá? Venga, ¿dónde está su mamá? Ya se murió. Yo, a ver, muéstrame la herida, ¿dónde la tiene? En la mente. Y me van a decir, claro, eso es verdad. Sí, claro, es verdad. La mente no distingue entre lo real, lo simbólico y lo imaginario. Si yo voy diciendo que tengo una herida, pues algo me va a empezar hasta a sangrar en la mente. Es que el resentimiento, el no haber comprendido, el no haber soltado, eso es lo que genera sangre. Sangre, pus, me pudro por dentro. ¿Por qué? Porque siento que ni siquiera merezco tener paz. Y eso es lo que necesitamos comenzar a comprender. Lo primero que merecemos es tener paz. ¿Y quién puede trabajar para que yo tenga paz? Pues usted, nadie más. Muchísimas gracias, Gloria, por tu respuesta. Tenemos una pregunta de algo muy cultural que hacemos y escuchamos todo el tiempo. Es la palabra pobrecito. Celeste pregunta desde Costa Rica, ¿qué consideras de esta palabra? Esa palabrita. Yo nunca uso diminutivos. Entonces, cuando dicen personitas, ¡ay, vinieron tantas personitas! A mí me da como personas. Entonces, eso de pobrecito... ¡Ay, pobrecito, cómo está sufriendo! ¡Ay, pobrecito! De hecho, en mis talleres está prohibido llevar clines. Yo a mis talleres no llevo clines. El que vaya a llorar, le tocó limpiarse con la chaqueta, con la camisa, o llevar a sus propios clines. ¿Por qué? Porque si hablamos de todo lo que atraemos, si yo llevo clines es para que la gente llore bastante. Es como dice José Luis París. Si yo digo necesito adelgazar, ¿qué dice el inconsciente? Necesito estar gordo y todo el tiempo voy a estar en estado de adelgazar, porque no estoy diciendo algo en concreto, sino necesito adelgazar y para poder en estado de adelgazar tengo que engordar. Entonces, ese pobrecito es algo que usamos mucho culturalmente cuando a una persona le pasa algo, pobrecito. Cuando yo digo que una persona es pobrecita, le estoy quitando el poder de ser hijo de Dios. Y todos somos creaciones perfectas de Dios. Entonces, cuando alguien viene y me dice, no, es que pobrecito esa persona, usted le acaba de decir a Dios, mira, este que vos creaste, vos te equivocaste, pobrecito. Todos somos creaciones perfectas de Dios. Entonces, no decir ni pobrecito, ni qué pecado, ni qué lástima, ni qué dolor, nada de eso hacia las personas. Cuando una persona, por ejemplo, vive una experiencia, digamos, que perdió un ser querido, yo siempre digo a la gente, venga, esto, manito en el hombro. Si te sirvo para algo, aquí estoy. Pero cuando te bajan la manito así, que te bajan así, el cerebro ya tiene grabado en su inconsciente, qué tristeza, qué dolor, y te descarga la energía. O sea, no me toque. Casi que decirle, no me toque, por favor. Porque esto también es un significado, pobrecito, cómo sufre, pobrecito. Entonces yo identifico a la gente en mis talleres, la que viene allá con los clines. Casi que le digo, detente, detente, pongas con los clines. Para ella, que déjala que llore. Porque yo le estoy trayendo más lágrimas. Y es más, ni siquiera en mis consultas tengo clines. Porque estoy atrayendo más lágrimas. Entonces, no tengo clines. Eso es lo que necesitamos saber. El lenguaje, pobrecito nadie. Todos somos creaciones perfectas de Dios con las mismas oportunidades, con la misma grandeza. Y necesitamos salir de ese engaño en el que nos metieron. Que sufrir era una virtud. Sufrir es ignorancia. Sufrir es no estar de acuerdo con lo que está sucediendo para que aprendamos. El propósito de nuestro Padre Dios cuando llegamos a este planeta escuela, es como cuando matriculamos un hijo en la escuela, es que aprendamos, no que suframos. Nosotros sufrimos porque no nos gustan las asignaturas que estamos viendo y no queremos aprender, entonces nos dedicamos a sufrir. Y porque nos dijeron que sufriendo nos íbamos a salvar. No nos vamos a salvar. La salvación está aquí, en la forma en que vivimos. Gloria, un millón de gracias por haber estado con nosotros una vez más. Te agradezco enormemente a ti. Quiero recordarle a toda la comunidad de Mindalia que este directo lo van a encontrar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, que tiene información valiosísima y que seguro hay alguien que espera escucharla. Por favor, compártanlo, denle like, coméntenlo para que llegue a muchísimas más personas. Gracias, Gloria. Gracias. Abrazos de luz y de amor para todos.